peso, de eso le voy a dar más. ¿Cuánto? De blandita. Pásele, pásele, pásele, doñita, pásele, señorcito, pásele, pásele, pásele. Aquí tenemos libros, libros bonitos, libros de calidad, libros baratos, libros para todos los gustos. Para su mayate, para su hijo, para su hija, para el novio de su hija. Pásele, pásele, pásele, libros de sexualidad. Libros, libros, libros para todos. Pásele. Pásele, pásele, señora, señorita, señito, pásele, pásele. La gran feria de libros está por iniciar. Tenemos libros para todos los gustos. Pásele, pásele, pásele. Libros, libros baratos. Libros buenos, bonitos y baratos. Libros de colores. Libros para nivelar la mesa. Libros para guardar en la biblioteca. De todos tamaños, de todos colores y de todos grosores. Pásele, pásele. Tenemos sus libros, libros para tener hijos, libros para dejar de tenerlos, libros para ver la televisión, libros para dejar de ver la televisión. Dígame qué libro quiere, qué libro quiere, libro para hacer su jugo, libro para adelgazar, doñita, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Pásele, pásele, pásele. Libros para todos, doñita, libros, libros, libros. Feria de Libro Independiente. Chusa, hola, oye, ¿no tendrás así un libro como para equilibrarme la energía y abrirme el camino? Uy, doñita, yo le recomiendo que mejor agarre un cable eléctrico. Señoras y señores, aquí solo hay libros en serio, libros de Rulfo, libros de los oaxaqueños, libros para oaxaqueños, libros, libros, libros, libros para la banda. Pásele, pásele, pásele, doñita, pásele. Feria de Libro Independiente. Estoy buscando así como, algo así como para mi chato. ¿No tendrás así un buen librazo? Libros para la impotencia sexual no tenemos, señorita. Pero tenemos libros para alimentarlo bien. Libros para los güeros, libros para los morenos, libros para los gordos, para los flacos. Libros para todos. Pásele, pásele, pásele. Feria de Libro Independiente.